Sí, la verdad que estamos peleando por algo insólito, porque con todas las leyes que tenemos, hay leyes donde dice que la exhumación del cuerpo de una persona cuando hay un cierto tipo de proceso se debe hacer, y ahora el juez Guille nos está negando este pedido de exhumación de cuerpo, que es muy importante para nuestro caso. Ya es la tercera vez que estamos haciendo el pedido por escrito formalmente con nuestro abogado, y inclusive ahora ya cambiamos de abogado, tuve que poner un abogado a lo mejor un poco más pesado para la política. Según mi abogado, ya el fiscal Leiva, que está a cargo de la investigación también, uh-huh. Ya ordenó que se haga la exhumación, pero por no sabemos por qué motivos el juez Guillén está trabando eso, nos está negando, está alegando que ya es muy tarde, que no va a aportar a la causa ninguna información, y es mentira. Una de las más importantes pruebas que tenemos es que se haga una autopsia al cuerpo de mi hija.